Sanctus Regnus. Origins of Sancti, Impacta Diale di Amistitia, Martiria Conciosi, Empotecciala, Empascala. Quando si tratta di una gran quietudine, si deve dire la mentira. Dovremmo soprattutto stare in testa. La scuola di scuola di fare della mente in blanco. Pero nosotros tenemos dicho en nosotros, entre lo que esto es la mente quieta y en silencio durante la meditación, y lo que esto es son de mentes en blanco. Aquello de mente en blanco resulta el estado demasiado absurdo. Alma superficie. Yo estaba en Grecia, por ejemplo, donde se introduce a los asistentes. Su madre era la mente en blanco. Durante el día 5 o 10, los asistentes están en la mente en blanco. Para ellos, yo soy su madre. Ahora vamos a entrar en la conferencia. Por tanto, es una posición completamente absurda, ¿no? Es demasiado hueco ese concepto de mente en blanco. Es un paso de muy poca posibilidad. Y es que estamos más lejos en esta cuestión. Vamos a reflexión y al silencio de la mente. Pero eso no es de superficie, sino de fondo. Hay que distinguir entre lo que es una mente que está quieta, y una mente que está aquietada. Hay que saber hacer distinción entre lo que es una mente que está enfriando y lo que es una mente que está silenciada y enfrente. Cuando la mente está quieta, no lucha, no hay ninguna batalla, no desea soltar ninguna clase de amarra, se encuentra en la auténtica plenitud. En cambio, cuando la mente está quietada, a la fuerza, violentada, pugna por romper, pues, sus amarras, sus cadenas, tal pugna, tal lucha, tal batallar se procesa en 49 niveles subconscientes, infraconscientes, inconscientes. Entonces no hay verdadera quiet. Cuando la mente está en silencio, no quiere gritar, goza de la serenidad. Pero cuando la mente está silenciada a la fuerza, entonces quiere gritar, desea gritar. Y en el fondo realmente, sus gritos, sus oídos, su incesante parloteo, se procesa en niveles muy profundos. Del inconsciente, del infraconsciente, del subconsciente. Así pues, no debemos engañar. Distingamos entre lo que es una mente que está quieta y una mente que está quietada. Distingamos entre lo que es una mente que está en silencio y una mente que está silenciada. Lo importante es llegar a la quietud y al silencio de la mente. La quietud y ese silencio lo vienen en forma espontánea, natural, simple, sencillo. Entonces, para llegar espontáneo, natural, simple, sencillo. Entonces, para llegar a tal corpo diretamente de mim. Pero resulta verdaderamente comprensión de fondo. Basta con el hecho de darme cuenta de que ya terminó el proceso de entender. Basta con el hecho de implantar totalmente para que realmente no se quede. Basta con el hecho de ya estar en todo el sufrimiento como para que ya no esté en pie. Por eso es que digo que la quietud y el silencio de la mente son muy naturales, muy espontáneos. No nos están pensando a lo que viene a nosotros, no nuevo. Muchas veces logramos la quietud y el silencio de la mente precisamente cuando no estamos intentando lograrlo. A veces nos extasiamos con un bello atardecer, con el silencio imponente de la noche, con el trueno de la tempestad, con algún cuadro hermosísimo, alguna bella estuve. Es cierto, y en esos instantes realmente hemos logrado la quietud y el silencio de la mente. Lo curioso es cuando menos lo hemos intentado. Esto es necesario, hermanos, apreciar esos momentos de espontaneidad natural de la vida. Hay un tanto de Dios. Hay momentos realmente admirables. Segundos nuevos que parecen signos de quietud y silencio, y siempre en esos momentos nos visita lo nuevo, eso que es lo real, eso que está más allá del tiempo. Cuando nosotros hemos surgido prepara un puesto de escalera, hacernos sentir ya la mente no está quieta ni en fe. Cuando nosotros estamos esforzados por lograr la quietud y el silencio de la mente, en esa misma noche, en tal esfuerzo, no hay quietud ni tampoco silencio. Y pues para convertir la quietud y el silencio de la mente, la lucha no sirve, ni tampoco el esfuerzo. ¿Servirá acaso la fuerza de la voluntad? En este caso concreto, no. Resulta que tal quietud es tan natural. Ustedes habrán experimentado algún día una bella puesta de sol, ¿verdad? Una noche, pero por fin. Que las estrellas palpiten en ese parque. Son segundos en que nos sentimos arrobados por un goce hacia adentro, con una extraña voluptuosidad espiritual. Minutos en que no pensamos, en que nos encontramos todos en un estado receptivo, despierto, jurídico y interno. Hay que todos esos momentos, ¿sabes? Uno necesita eso, lo real. Porque si en forma de intuición, como dijera don Emmanuel Kant, el filósofo de Kant, en su crítica de la razón pura, son ciertamente muy fugaces, pero dejan en el alma una mayor interés. Ese perfecto, ese santo, y que vino a servir como especie de escudo para vivir más tarde, para encender su fuego, el fuego maravilloso del amor. が3日もいて、もう一応出るって。自家の失敗をよく、セフィジスのサーブ、コントロールです。セフィジスのビルが出てくる。セフィジスから、アイスセフィジスにされて、やりたくて。セフィジスのビリーズの設定が、la mente siempre pasa por la mala jugada de estarse autodividiendo incesantemente. Siempre lo dividimos entre esto y aquello. Lo que pasó, lo que sucedió, lo que vendrá. Lo mío, lo que me dijeron, lo que vi. Se dividieron así en tantos pedazos. No es posible que logremos la actitud. Hay veces que conseguimos una ciencia pesada que sigue, sin embargo nada, vemos nada, recibimos placer, ¿qué ha pasado? Ustedes estudian en ese caso, podrán darse cuenta de que algo falla, de que algo ignora de sí mismo. Mientras uno ignore algo de sí mismo, no van a conocer a fondo lo real. Si no tengo juicio, seguramente, será de la meditación. Muchos deseos, pasiones, emociones que surgen, ¿verdad? Por una profesión incesante. Aquellos vanos, recuerdos, deseos, etc. Son precisamente los distintos agregados constituyen el yo, el mí mismo, el sí mismo. Total que alguien nuestros propios recuerdos, deseos, emociones y pasiones, raciocinios, etcétera, que surgen en la mente durante la meditación, nos estamos conociendo a sí mismo. Realmente debemos comprender cada cosa que surge. Cada deseo. Entonces, hay que dejar de autoexplorar los más profundos. A ver qué está pasando. ¿Qué es lo que Pero aún de oro, y no uno vino a varios, murió. これは、シークレット。絶対にならないし、絶対にならしかない。それから一本、自分自身の人に、それは、やはり、そこに、現実を知られる。それが知らないことになっているんだ。この経験のように言えない。それは、ただの人に言えた。ここも、あれ、いっぱい、いかがわ、それは、 con la facta de no de, de, de, de, de, de, de, de, de, de ser señal, los fiscales. Tenemos la conciencia avanza, proceso de autorización, interior profundo, nos vamos libertando más y más de los procesos de la mente. Cuando la mente es realmente que lo único que hay en nosotros es conciencia. Realmente están de parte de que el no es el mismo de haber feito. Impresionablemente, todos necesitamos la total poder superior a la mente. Alguna vez decía este mismo que la intuición era la flor de la mente. Me ayuda a buscar, hermanos, reflexionar un poco sobre esta cuestión de la intuición. Bueno, pues, la intuición, algún hombre tiene la inspiración. Entonces, para guiar se necesita tal, la fe. Y hay también que todos tienen de saber tanto, como extraordinario. Hay ciegos conocen de la maravilla, en vez de Çünkü jet parlamasından bir verin. O adresle. Ben yüzyıla parlamasından bir verin. Creemos, conocemos, no nos conocemos. secretary and in charge. Because he didn't have the director, he was the president of the FDA. And the entire country was in the power of Master Clinton. So that is the keeper of Master Clinton, which means that the sacrifice of chemistry element of the Clinton. En este caso ya la voluntad está en el tomar. Y la voluntad está en el tomar. natural es empezar por una virtud absurda, de forma natural y espontánea. Por eso es, por eso es útil. Entonces ya la frase brutal sale de la. Bueno, la frase de adelantar no está con una muleta para estar en muletas para caminar. Cuando uno se ha retirado, cuando se ha hecho completamente consciente de lo que pasa así, ya sabe que la frase de adulta. Muy gracias, somos una culpa, por eso. Muy gracias. Estamos todos en la fase de voluntad, pero hoy no va a haber explotar un momento más. Ustedes saben, uno por ejemplo se llama el Dios. Yo rompo, y este caballo, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato, etcétera, etcétera. Si fijas, uno está por dentro, se revienta. Eso es claro. Uno no existe una fuerza de voluntad en un plato, pero para no explotar. Puede que abaje, pero no es contagio de esto. Puede que no, pero cuando ya uno ha eliminado la ira, entonces, ya no necesita estar de voluntad para no tener ira. No tiene fuerzas naturales. No tiene ira. Y aunque me estoy insultando, no está sintiendo. Entonces, para que quede en ese caso la fuerza de la voluntad, que no está sintiendo ira. Cuando aprendan un tanto consciente de algo, ya no necesita la persona de la vida. Ya actúa natural. Sin tener que estar estudiando. Sin tener que estar autodidactando. Pues, tan naturalmente cuando es una violencia, a la vida de un hombre. Pero es con tanta naturalidad como una autoridad en la vida de un campo. ¿Pero qué es esto? Y pues, Carlos Fernando, todo eso que nos iba a estar por esta parte. Vean la necesidad de hacernos cada vez más conscientes de sí mismos. Así pues, aunque no parezca de todo último tener relación con la actitud silencio de la mente y la mente. Conforme se va uno viendo cada vez más consciente de sí mismo, la actitud y el silencio se van haciendo cada vez más legal. Cuando la totalidad de la totalidad, la que estudia el silencio de la mente también es perfecto. Pues, solo practica la mente, con mucha fe. Hay algo que hay que eliminar en la meditación, y es el ejemplo. Solamente en la meditación sirve en la vida práctica, y en todo lo que sea. Porque el ejercicio es un gran ejercicio. Impide la fe, no está fe. Pero es ético, es armonía, es un estado. Inmediato, ninguna otra genial en el camino de la vida o en el curso de los hijos ha sido hecho. Ahora, se sabe que todo el gran genio de la vida ha sido hecho de fe. Los que han descollado todo lo que Dios es el camino de la vida. La ley es la vida, está tomada por el tránsito. Una vez por todo, cuando practicamos la meditación, creo en todo lo que trabaja en su tiempo. No dudar de no estar, porque como dijo Jesús en Cristo, tener fe como un grano de mostaza y no haber en montañas. La fe está en la vida. Para uno tiene claro el momento que pasa el camino de la iluminación y llega a la iluminación inevitablemente. Ahora voy a contestar todo esto, pero saben que ustedes serán hasta conscientes y todo esto, y por lo tanto conviene que se ponga para aclarar algo. Lo que pasa es que la palabra de la rata es una palabra maravillosa. Porque hemos tenido muchas veces remotos de aquí mismo, pero no hemos transcurrido profundos y claros de tal presencia. Sin embargo, ahora se le ha dado un sentido. Tal parece que nos ha dicho el concepto de aquí mismo significa el concepto justamente de esas virtudes y esos defectos que el concepto de la producción. Así, hay virtudes que tenemos y no sabemos que las tenemos. Mi sistema no se protege, te creemos ustedes. Y a la hora de la hora nos toca hacer un inventario de todo eso, y ponernos en el tapete de nuestra vida. En todo eso, precisamente, va es molesto, maestro. Quisiera que me explicara, me quisiera saber explicarlo, hasta dónde podemos considerar límites a la humildad, por ejemplo, a la virtud de la humildad, porque me reverencia mucho la dónde empieza lo que pudiéramos llamar dignidad y dónde termina. Y dónde empieza lo que se puede denominar humildad y dónde termina. Me parece que el ser humano en su vida de relación debe tener cierta dignidad para no caer en la humildad. Me parece que un hombre que Claro, para empezar el látigo de todo, amar lo que no son. Pero a mí de verdad. la otra vez. Que alguien nos insulta, me dice, pero lo hacen transportable. De forma superficial, por lo así. Porque no le preocupa. Sí, esa es la verdad. Cuando uno consiste esa verdad evangélica, Cristo, y cuando actúa de forma espontánea, de acuerdo con esa verdad, pues ha dado un gigantesco paso, camino de la autorrealización interior profunda. Y mucha sonrisa. Cuyo voz es terrible. Conocido gente que sonríe impaciente por el insultador. Pero su sonrisa es amarga, se congela en los labios. Lo hacen por barato, pero el trasfondo es de ira. Terrible, de verdad. Son pasos, sí, pero muchos son peores. Otra cosa es la espontaneidad nacida de la conciencia. El que bendice a sus peores enemigos con verdadero amor, no fingido, rebuscado, guardivillioso, no movido por incentivos fanáticos religiosos, sino de forma natural, íntima, consentida, plena, nacida precisamente de las más ignotas profundidades del Dios. Eso es diferente. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Maestro, en referencia al punto de los leones, yo me quiero que tenga que poner a los leones y a pesar de mi miedo, le quiero enfrentar a los leones y le daño. Pues ahí no le importa, no le importa, si no le importa, si no tiene miedo. Tú le trata ahí de tener, pero no tener miedo. Y le trata ahí de fidelidad. Quisiera ver que estoy corriendo en el pozo de los leones. Y ahí ya está. Muy difícil la prueba. Daniel la pasó, el profeta. Cuando a mí ha sido el paso muy difícil, no le he podido pasar. ¿Qué? ¿Quiere tener la suerte? ¿Quiere tener la suerte? Vale, para pasar al lado, teniendo a los nieves y enfrentando a ellos. ¿Y así ya? Muy pronto decir en teoría que se enfrenta a eso. Otra cosa es estar en el terreno de los hechos, a ver si es cierto que se enfrenta. Ya cambia todo. Ahí se van las mejores teorías de trabajo. Y no queda sino el crudo realismo de palpitancia como esto a ella. Yo cuando era muy jovencita, duré muchos años soñando con los mayores y uno me dio un zarpazo con pura sangre. Yo tenía miedo, pero tremendo, horrible. Yo siempre me veía corriendo, corriendo, corriendo. Al ver que una vez venía a una casa, yo estaba los leones tratando de abrirme la puerta. Y entonces dije, ya no te tengo más miedo. Y salí y pasé entre ellos y se quedaron echados. Jamás podía soñar eso. Pero es que no tiene por eso un recuerdo de la Roma aquella augusta europea. Cuando estuviste tú entre los gnósticos cristianos de las catacumbas y fuiste echada a los círculos de León. Y engrasada por ti. No es ese, pues, un sueño vano, ni corresponde a la época actual, sino una tragedia que viviste. Es completamente diferente. Quisiera ver qué hago, me tienes en el fondo de los leones, a ver qué haces. Indudablemente, hermanos, hasta si uno consciente de sí mismo es muy interesante. Y ahora que usted cuenta eso, me vino a la mente en estos momentos algo muy interesante. Sé que yo siempre el camino de la vida, constantemente, a través de muchos años, me asaltaba siempre un extraño sueño. Me veía a mí mismo entrando en una casa antigua, con un viejo San Juan, esos de las épocas coloniales. Colonial, más bien gracias. Luego, teniendo, digamos, relaciones amorosas con una gran dama. Pero esa dama, sabía yo en mis sueños de que era casada. Pero entonces yo tenía, a pesar de eso, aprovechando la ausencia de su marido, entraba y tenía relaciones sexuales con él. Pero sentía que el hombre llegaba del marido. Y entonces, naturalmente, trataba yo de huir. Pero ella que saltaba, se acercaba a ella por una vieja ventana, un gran patio. Y venía el hombre detrás, pues, con una espada de fuego. pueda sentir depresión moral, dolor. Entonces no encuentra más camino que ser los dichos. Juzgar a otro, diciendo, fulano, tal, ah, ese es un vago de eso.